boca usó un vestido que él le regaló. Hoy en la cita tan esperada, hoy volverá a ver a su amor. Sale sonriente, bien perfumada, como hace tiempo se encontrarán hoy. En el penal, allí donde espera el hombre que a quien le ha jurado su amor. Y cuando llega la hora de visita, sus ojos le brillan más fuerte que el sol. Hablan de todo, se besan, se abrazan y luego a solas se matan de amor. Y si la vieran qué feliz que anda, la enamorada, la enamorada. Porque lo quiere, no le importa nada, la enamorada, la enamorada. Y si la vieran qué feliz que anda, la enamorada, la enamorada. Y hasta que salga esperará con ansia de verlo libre, la enamorada. Felices y con muy poco, pero el dinero un día faltó. Él fue a buscarla por otros medios y a su casa jamás regresó. Cuando es de noche y por una radio ella le dedica alguna canción, cuenta los días, ya falta poco para que pueda salir de prisión. Y cuando llega la hora de visita, sus ojos le brillan más fuerte que el sol. Hablan de todo, se besan, se abrazan y luego a solas se matan de amor. Y si la viera qué feliz que anda, la enamorada, la enamorada. Porque lo quiere y no le importa nada, la enamorada, la enamorada. Y si la viera qué feliz que anda, la enamorada, la enamorada. Y hasta que salga esperará con ansias de verlo libre, la enamorada. Y si la viera qué feliz que anda, qué feliz que anda, la enamorada.